buenas noches. Estamos nuevamente acá en Paranormales con otra música, porque somos otra comunicación, otra radio, señor Gitano. Así es la cosa, vos, Pati. ¿Cómo estáis? Bien, nuevamente nos tomamos la radio, sí, la familia Marín. Hay así que decirlo. Es. Ya y... que no están, ¿cómo está Eva? Ya que aquí me mira Eva. Como triste y desconsolada. Hola, hola, buenas noches a todos. Sí, pues estamos solitos acá y, bueno, ni tan solitos porque tenemos un invitado esta noche que nos va a contar acerca de su experiencia paranormal. ¿Cómo está Fernando? Buenas noches, Eva, buenas noches, Gitano. Hola, Pati, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Peña? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Espero que nos entretengamos un rato y compartir con ustedes y el público las experiencias paranormales del sur de Chile, que es de donde vengo. Cuéntanos, Fernando, ¿de qué parte específicamente vienes del sur? Mira, específicamente, geográficamente, no es el sur, es el centro-sur de Chile. Equivale a la octava región, colindando con Temuco y Argentina, en un pequeño pueblo que se llama Ralco, que queda ubicado en la cordillera de los Andes, a 100 kilómetros más o menos dirección a la cordillera desde de Los Ángeles, que es la capital provincial. Es una comuna que se llama Alto Biobío, de reciente creación, llevamos unos 6, 7 años de vida independiente de la comuna madre, que es Santa Bárbara. Oye, antes que sigamos con la entrevista, les digo que nos vamos con un tema y le damos con toda esta noche paranormal, esta cosa, ¿o no? Sorpresiva. ¿O no? Esta noche por ahí. ¿Y si nos vamos con algo así super kitsch como Ricky Martin? Vamos con Ricky Martin. Te extraño, te olvido, te amo. Para todos los enamorados esta noche fría, fría, fría de martes. Para que se vayan a hacer. Acá en la JGM, ¿eh? No se vaya, no se vaya. En los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Hasta la identidad, y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Me enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Aposté la vida y me dejé ganar. estamos de vuelta. ¿Viste cómo vamos de un estilo a otro? Somos unos locos, sacan paranormalia. Solo uno paranormal. Lo paranormal es que somos nosotros. Oye, ahora sí le damos con todo de vuelta a la entrevista al Feña. Eva, nuestra reportera estrella, el micrófono es suyo. Llamo Panchito. Ay, Panchito, estoy ahogando. ¡Déjale, Panchito! Fernandito. Llamo Panchito, Glorita. Peñita. Ya, pues, cuéntanos entonces en qué consiste tu experiencia paranormal. Mira, la verdad es que allá en el campo, en la cordillera, precisamente se ven hartas cosas extrañas. De hecho, es muy importante señalar de que la luz eléctrica en la cordillera nos llegó hace unos 7 años. La luz por radio eléctrico, antes nos teníamos que alumbrar por, imagínense, unos motores gigantescos alemanes funcionando con petróleo. Y casi la mayor parte del día era con vela, y si no, con nada, po. Y la oscuridad es bastante, bastante profunda. Dentro de este escenario, imagínense un pueblo de unos 1500 habitantes, 10, 12 de la noche. No tengo plena medida del tiempo porque, como les digo, no había mucho donde medirlo, sobre todo para la edad que tenía. Yo tenía 13 años. Una experiencia bastante cercana que tuve con lo que comúnmente se conoce como objeto volador no identificado, OVNI. Después supe con el tiempo de que el Alto Biobío y la zona cordillerana de Argentina también son frecuentados por estos objetos de manera bastante común. ¿En qué consiste lo que vi? Y lo puedo describir a la perfección porque estuve ahí y nadie me cuenta cuentos. Estaba paseando por el patio de mi casa, que en ese tiempo era bastante grande, ahora me cambié a otra casa más pequeña, y por el patio de mi casa cruza un canal de regadío, y generalmente pastan las vacas, las ovejas. El asunto que era como las 10, 10 y media, 11 de la noche, y yo salí a dar una vuelta, básicamente a fumarme un cigarro escondido de mis padres, porque a los 13 años, 14 años, uno empieza a fumar escondido. Bueno, salí, caminaba viendo las estrellas, así bien, bien solo, y cuando voy acercándome hacia unos aromos, donde yo tenía unos cojines, me sentaba a leer o a fumar, etcétera, que quedaba más o menos a unos 15 metros del canal de regadío, veo una bola absolutamente redonda, de una luz dorada, salir desde el canal de regadío, iluminar todo el sector en donde yo estaba, con una luz prácticamente de día. Era una bola dorada. Me acuerdo muy bien de los detalles de las vacas. Las vacas no se asustaban. En general uno hace un movimiento brusco y las vacas y los corderos corren. Pero en ese instante las vacas siguieron pastando perfectamente. Los corderos estaban ahí acostaditos ya a esa hora. Y recuerdo que gracias a la luz de día pude ver los ojos de las vacas. Las vacas miraban al objeto, después de un rato se volvieron indiferentes a él y siguieron haciendo lo suyo. Yo estaba totalmente petrificado, no atiné a nada, solamente a quedarme ahí sentado en los colchoncitos en los que estaba. Miré este objeto que estuvo saliendo del agua lentamente unos 10-15 segundos, mantenerse a una distancia de unos 10 metros por sobre mí, donde estaba yo, en altura, flotando, sin emitir ningún ruido, nada, y alejarse lentamente hasta una altura mayor y de pronto desaparecer. Eso lo vi cuando tenía unos 13-14 años, y nadie me puede decir que no lo vi, porque la verdad es que no soy muy dado a la sugestión tampoco. Creo solamente en lo que veo. Y eso lo vi. Más o menos, ¿como de qué porte era esta bola? A ver, era una esfera. Mira, yo lo he intentado calcular de varias formas, porque, bueno, no es la primera vez que lo cuento. Si estamos a una distancia, yo la he calculado un poco más grande que una pelota de básquetbol. Ya. Yeah. Alrededor como dos veces una pelota de básquetbol, una cosa así. Igual grande. Sí, igual grande. Y era más o menos un diámetro, unos 50 centímetros, una cosa así. ¿Y esta esfera empezaba a rodar en su eje o salió...? No, simplemente flotaba. Salió desde el canal de regadío. Uh-huh. Lentamente yo podía ver cómo el agua escurría por sobre ella. podía ver los ojos de las vacas y cómo las vacas la miraban. Eso es lo que más me llamaba la atención, porque yo estaba aterrado, realmente muerto de miedo. Y las vacas lo miraban y después no lo pescaban, seguían haciendo lo suyo como si nada. Eso yo lo vi, y a mí no me cuento el cuento. Después, con el tiempo, supe que mi papá era muy aficionado a la caza. Siempre lo invitaban a cazar porque tiene muy buena puntería. Después como que tuvo un cambio y no le gustó matar más animales. Y el asunto que en el tiempo en que su juventud, cuando lo invitaban a cazar, salió con don Demófilo Durán, que es como el fundador del pueblo. Una persona muy... que forma parte del consciente colectivo de los ralquinos. Como que todos dicen, ah, don Demófilo, el bueno. Aparte el nombre, Demófilo, amante del pueblo, una cuestión muy buena. Salió con Demófilo Durán a cazar. Y estaba una hermosa luna llena en el cielo, por lo tanto podían cazar los conejos a la perfección. Estuvieron haciendo eso un buen rato, se nubló y decidieron irse para la casa. Se despejó, bueno, eso ocurre muy, muy naturalmente en la cordillera, se nubla, se despeja. Se despejó y vieron que la luna recién estaba saliendo por el horizonte. Por lo tanto, todo lo que había alumbrado su casa en ese tiempo no fue la luna, sino solamente un objeto brillante. Me acordé de eso a raíz de lo que le acabo de contar. No sé, pues eso es parte de la experiencia OVNI. Cuéntanos, Fernando, tú tenías 13 años, estabas contando. 13, 14 años. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, imagino que no estabas muy informado acerca de lo que era este objeto propiamente tal. La verdad, tenía conocimiento por la literatura del fenómeno OVNI. Había leído unos cuantos libros de J.J. Benítez, pero, como te digo, así con la información que se cuenta en estos días, nada. Simplemente, de hecho, no lo relacioné inmediatamente con ese fenómeno en ese instante. Yo pensé que era algo, un fantasma o una aparición, que esas cosas que siempre se cuentan en el campo, un duende. Incluso un entierro, no sé si has escuchado lo que se elevan llamas o luces brillantes donde hay un tesoro enterrado. Bueno, todas esas cosas se me... Yo he escuchado eso, sí. Eso tiene una explicación científica. Lo que pasa es que cuando el metano se pasa después de un tiempo se lo forma fósforo blanco. Que al hacer contacto con el oxígeno se inmediatamente se prende, se estalla en llamas. Y eso ocurre porque los antiguos mapuches acá en Chile, o también los otros pueblos originarios, enterraban a sus muertos y los enterraban con sus posesiones materiales, generalmente comida, herramientas, pero después de la llegada de los españoles con sus monedas de plata que intercambiaban por animales. Entonces se ha dado el caso, y no en pocas ocasiones aquí en Chile, de que el fósforo blanco ha hecho contacto con el oxígeno, ha habido llamas, por lo tanto, literalmente sale fuego de la tierra, la gente va a escarbar y encuentra monedas de plata. Es una bueno, obviamente no lo sabía en ese instante, pero lo que vi fue exactamente lo que les relaté. Bueno, Fernando, te damos las gracias entonces por tu testimonio y espero que alimente estas cabecitas de nuestros radioescuchas paranormales. Para que crean en esos objetos, claro, que andan dando vuelta por ahí. ¿O no, Patricia? Es que me acordé de don Demófilo, ¿se llama? Demófilo Durán. Demófilo, que es como decir Patricia Matos en Rengo, así como la fundadora de la ciudad, de Puebla, así. Pablo Hermosábal en Los Andes, Seba Lecto en, no sé, en Finlandia, Helsinki. Oye, sí, le damos las gracias al Feña. Vale. Y le recordamos también a la gente que nos puede descargar en www.radiojgm.chile.cl y nos puede escribir a paranormalia@jgm.com, si es que no me equivoco, porque eso siempre lo hace el doctor Marín. Está muy bien de memoria, Patricia. Yo tengo una memoria perfecta. Oye, realmente me dejó con los pelos parados. Y ando con el pelo suelto. Si no, otra cosa, la historia del señor Fernando aquí. Don Fernando. ¡Suelto! Oye, ¿suelto? Lo que pasa es que ahora vamos a tu sección, entonces yo cambiaba por esta música, mira. A mi sección. ¿O no? Dicen blanco, yo les digo negro. A mí no es mi sección, es la sección de todos, las notitas, acuérdate, Patricia. ¿Y los videos? Primero digamos las noticias. Ah, y después los videos, por favor. Pura locura. Bueno, vámonos con las noticias, ya que nuestra familia querida Marín no está. Pero ya lo vamos a pillar y lo vamos a retar porque esto no se va a volver a repetir. No, pues, esto no puede pasar. Una, ¿no es cierto, Eva? Una cosa muy... ¿Qué dice Eva que es nueva, mamá? Si sí, un abandono de parte de la familia Marín. ¿Tuviste un lapsus, Eva, recién? Sí. Sí, lo que pasa es que me sentí culpable porque llegué tarde a la primera ayudantía de Pancho, entonces fue como... ¿Y pensaste como que... justo ahora? Porque me da pena, porque él me dijo que llegara temprano y fue... Pero bueno, no fue culpa mía, fue culpa del mes. Echémosle la culpa al gobierno. Bueno, echémosle la culpa al gobierno. Si le vamos a echar, partamos de inmediato con las noticias. Bueno, vamos con las noticias mejor entonces. Un caso bastante particular es el que sufren algunos jóvenes alemanes o ingleses que le está dando mucho por la tonterita de YouTube y subir algunos videos bastante raros después del carrete. No agarran nada mejor que tirarse del balcón a una piscina después que termina todo el jolgorio, digamos, y con el copete está toda la adrenalina ahí andante. Y es lo que ha desencadenado 26 heridos en tan solo 49 casos. O sea, es bastante, digamos, lo que ha ocasionado. Y no es tanto el hecho de lanzarse, sino... que te estén grabando y que después seas estrella de YouTube y todos te estén visitando. Así que, bueno, más que nada se pretende que la juventud chilena, digamos, entre 18 y 20 años, que es en el caso de los alemanes, no tome esta iniciativa, que ¿para qué? Es un carretito piola, después mejor vayas a dormir o un after ahí entretenido con los amigos. Así que, por favor, hacemos el llamado para que no hayan tantas locuras. Hay locuras más entretenidas. Gitano del pasado, ¿vale? Bueno, realmente bastante loco, si no enfermos los compadres que se tiran de tan alto para chocar con el agua en este contacto llamado piquero. Pero ahora nos vamos con una noticia un poco más seria. Vamos a hablar acerca de los mineros atrapados, que, bueno, lamentablemente creo que algunos, en su mayoría, ya están bastante, ya están muertos ya. José, el minero del llamado fantasma. La tarde del domingo, Elizabeth Ojeda recibió un llamado de su celular. Era supuestamente su padre desde la PDI, desde el fondo de la mina, perdón. Pero la PDI confirmó rápidamente que se trataba de una mala broma y que es imposible que la señal llegue desde el fondo del yacimiento. José Ojeda tiene 45 años y ha trabajado toda su vida como minero. En uno de sus trabajos en el Teniente, conoció a María Angélica Muñoz, su pareja desde hace 8 años. La mujer viajó desde Rancagua hasta el yacimiento solo para esperar a su amado. El hombre, como ya había dicho, con sus 45 años de edad, está atrapado y afuera lo esperaban su mujer y su hija. Pero realmente, según esta noticia, este tipo se puede pensar de que es un minero fantasma. No se sabe cómo se contactó con la familia y a través de señal telefónica, sabiendo que está a muchos metros debajo de la tierra. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Realmente una catástrofe. Yo creo que después del terremoto esta ha sido la segunda mayor catástrofe del gobierno del señor Piñera. Realmente ha sido... Sí, ha sido horrible, porque uno se pone a pensar, más encima esta minera creo que no está autorizada. Claro. No sé si claro. No maneja esa información. Era como cuatro veces ha ocurrido esto más o menos en su... Hubo otro accidente y hubo una reapertura y volvió a ocurrir, peor aún. Y que no existen los mecanismos, que están como en un fondo, en un hoyo, cualquier cosa es tirar más polvo. Mira, la gracia, desde mi humilde punto de vista, era haber hecho un par de refugios más por cualquier cosa. Todos saben que la tierra cede y cuando quiere ser desgraciada lo es. Y debía haber habido un escape, un segundo escape, por el lado oriente de la mina. Así que mal para el Cernajemín, para el gobierno anterior también. Y una lástima que tengan que pasar estas cosas para que se tomen medidas más en serio respecto a los resguardos, especialmente en las mineras, porque es una de las mayores fuentes de trabajo que tiene nuestro país. Principalmente en tu zona y en la mía. Con todos los yacimientos, claro. Más peor es aún porque el mes de agosto es el mes de la minería. Entonces es como bastante preocupante, se han suspendido todas las celebraciones. Y bueno, hay que acompañar entonces con el dolor a estas familias que están desesperadas y que ojalá tengan un auxilio lo más pronto posible. Que todo se mejore. Vamos con Pati. Acá tengo, vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos a poner un poquito más entretenido. Sí, nos vamos a poner más loquish, porque resulta que hay un extraño gato con cuatro orejas. No me van a decir nada, no me van a decir nada de nada. A nosotros nos encantan los gatos, los amamos. A mí me encantan, y si tienen cuatro orejas, mejor. Porque oye, los gatitos, cuando tú le haces cariño en la oreja, como que empiezan a pestañear la oreja, como que a saltar. No sé, a mi gato le encanta que le haga cariño en la oreja. Dice, ya no hay que buscarle la quinta pata al gato. Este gato tiene cuatro, así que... El caso se destapó en Rusia y tiene a todos intrigados. El felino en cuestión posee dos pares de orejas, se llama Luntik y nació hace 3 meses con los cartílagos extra en la cabeza. ¿Escuchará mejor este gato? ¿Ah? El animal vive en un garaje de Vladivostok, una ciudad portuaria del extremo oeste ruso donde convive con perros y una familia normal que lo aceptó tal como llegó a este mundo. Aunque estas rarezas parecen ser únicas, pues si se han detectado casos de gatos con dos caras o más de dos ojos, el caso de Luntik no es aislado. En Chicago, Estados Unidos, existe otro felino llamado Yoda, con similares condiciones, aunque sus dobles orejas son bastante más grandes que las de su amigo ruso. Hay que decir que es como la mitad de la oreja, ¿eh? Uno ve la imagen y es como la mitad de la oreja, la verdad. Por cierto, ninguno de los dos puede oír a través de las orejas extras, pues no tienen sus respectivos canales auditivos. Solamente son decorativas. Oh, pobre gatito. ¿Qué pobre más? Gatito. Esas cosas no pasan. En Chile se dan cuenta, es como todo en Rusia. Es que ellos son los que tienen no la plata para hacer los experimentos con los animales, pues. La gente en realidad de repente, es preocupante. De sí, yo creo en esas cosas, Pablo, la verdad es que... Pero bueno, prefiero los gatitos así, con dos orejitas más lindas. Oye, siguiendo aquí en Paranormalia, les voy a dar a elegir. Mira que estoy buena, una radio controladora buena. Muy bien. Entre, mis queridos, ya que estamos tan solos, entre La Mosca Tetsé Tetsé Baila Para Mí, alternativa 1, alternativa 2, Ahora Quién, de Marc Anthony, alternativa 3, El Juego Verdadero, de Tiro de Gracia. Ya, El Juego Verdadero. Yo Pablo quiere la de Marc Anthony. Yo voto por La Mosca, así que esto es está... Es que están las tres súper buenas en realidad. Juega el cachibum, po. Hoy una y una. ¿Cuál vota la Eva? Yo voy por el Tiro de Gracia. ¿Y la Eva? No, sí, yo también voy por Tiro de Gracia. Ah, ya, entonces acabo de perder. Vámonos con lo mejor de este grupo chileno. Ah, ¿quién no ha cantado alguna vez esta canción en el colegio? El Tiro de Gracia. El Tiro de Gracia. El Juego Verdadero. El Tiro de Gracia. El Juego Verdadero de Tiro de Gracia, que es la JGM. Juega. Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida, no encuentro salida, el clima golpea mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero, dejo de lado los sentimientos que sean humanos, ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando, caras influentes, despliegue de una experiencia, herederos, caras vemos, corazones no sabemos, cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte, así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal, cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero. Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos, noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así, no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo, me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo, qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego, de fuego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Paranormalia. Está el desorden acá en Paranormalia. Está el desorden. No voy a tomar unas chelas. ¿Qué les parece? Ya, po. Yo no tomo, ¿ah? Pero yo he echado de menos a la familia Marina. Sí, decir. Yo también sé que se echa de menos porque Gloria se sienta al lado mío y me muero de la risa al sí. hacerla reír. Ay, hacerla reír. Es sí, verdad, se nota la ausencia de sí, nuestros padres. Pero nosotros paranormales. Los vamos a abandonar, ¿eh? Los vamos a abandonar. Gloria es una bonita pareja. No bostece, Pati, Dios mío. No, Dios mío. Esta es la primera vez que veo esto en la radio. Oye, ¿qué pasa? Nos vamos ahora con. Nos vámonos apoderamos con el de todo, con la sección de la Yoya, po. Ya que Yoyita no está, yo voy a hacer el exorcismo, así que esta vez. Hay una ambivalencia, una dualidad, o no sé, hay un conflicto. No sé si es el exorcismo a Juan Pablo Úbeda, el Spider-Man Úbeda, este jugador que no me acuerdo dónde fue, había jugado. Bueno, no sé, en realidad. Y. O Valentina Roth. Usted elige. ¿A quién quiere que le haga el exorcismo? ¿A esa mujer o no? Sí, ¿Valentina Roth? Creo que la vale Roth. Bueno, Valentina Roth. Los dos tienen que ver en el exorcismo de hoy día. Espérenme, déjenme ordenar mis apuntes. Además, recordemos que es más contingente Valentina Roth por sus recientes apariciones, digamos, en Fiebre de Baile, en el programa de televisión. Si viera que ahí mostró la colita Valentina Roth. Miren, sí, el día está muy nublado y hasta hay una leve llovizna, pero Valentina Roth no se saca los anteojos oscuros por nada del mundo. Debemos decir, entre paréntesis, que le agradecemos esta noticia a Lun, que siempre nos acompaña todos los días en la noche. No quiere mostrar sus ojos tras haber pasado una pésima noche en la que sintió que su corazón se destrozaba luego de que su pololo, el futbolista Juan Pablo Úbeda, terminara la relación por teléfono. Por eso decía que Úbeda también podría haber sido exorcizado. Solo un par de horas antes, la Vale había expresado su alegría porque el hombre araña se había desvinculado de Curicó Unido y lo podría tener al lado más tiempo. ¡Es rico estar cerca!, dijo feliz de la vida. Y nos explica cómo todo se fue al demonio tan abrupto. Los rumores indican que Úbeda quería volver con su exmujer, Cintia Morales, y esta habría llamado a Valentina para contar lo que ocurría, tras lo cual Spider-Man le confirmó la situación. La finalista de Fiebre de Baile no quiere confirmar los detalles, pero sí la ruptura. Tengo pena, obvio, pero es una caída más en mi vida. Solo tengo 19 años. Tengo que hablar con él para aclarar las cosas. Le deseo lo mejor. Así finaliza. Realmente a esta señorita, bueno, le gusta romper corazones o le gusta que le rompan corazones, porque ya no es primera vez que pasa lo mismo. Recordemos que, bueno, con Chavo, que fue su mejor pareja, para mi gusto, y la más piola, fue esta chica la que realmente acabó la relación, ya que mediatizó todo este romance, algo que para Chavo no quería. lo mediatizó tanto de que aparecía en ese coupé, mira quién habla, en portada, en muchas partes de la farándula. Pero bueno, ¿qué se le quiere hacer? Pues esta niñita consentida, que es más chica incluso que nosotros, más chica incluso que tú, Eva. No, tiene 19. Bueno, pero da lo mismo. Los diarios mienten. Lun miente, sal menos en tabaco. Así que eso, pero bueno, si el señor Spider-Man Úbeda quiere terminar con ella, debe haber sido por algo. ¿Ustedes por qué piensan de que Valentina Roth, de que se haya quebrado esta relación? ¿Será realmente porque Spider-Man quiere seguir con su esposa o porque se desvinculó de Curicó Unido? ¿Por qué quiere pasarla bien? ¿Por qué? Se aburrió de los medios. Aburrió de los medios, exactamente. Yo también creo eso, aunque él también lo buscaba, ¿eh? Para que estamos con cosas, él también buscaba... Spider-Man Úbeda nunca ha sido un buen futbolista realmente, pero lo único, en realidad no tiene ni un brillo como futbolista. Lo único que salva es sus apariciones, primero con Pamela Díaz, segundo ahora con Valentina Roth, antes con otra modelo, no me acuerdo, pero estas apariciones mediáticas. Así que igual, bueno, puede ser, pero no le creo mucho de que no quiera aparecer tanto en la tele este compadre para haber terminado la relación con Valentina Roth. Ahora, bueno, a esta niñita mimada también le gusta la tonterita. Y bueno, realmente es cosa de verla hablar, cosa de escucharla más. Eso es lo que creo. ¿Qué dice nuestra reportera? No sé, en una la que de se esa... consigue los entrevistados paranormales. En una de esas, Juan Pablo Úbeda se sintió mal porque mucho protagonismo, las cámaras estaban muy concentradas en Valerot y él pasa a segundo plano. A lo mejor el ego masculino se sintió mal, se sintió tocado y prefirió hacerse al lado este hombre. El ego masculino lo dejaría un poco de lado porque yo no me sentiría así, Eva. Es más, no me gustan los medios, no me gusta la tele tampoco. Tú eres la excepción entonces, pues, Pablo. Pero no, es que no generalicemos, pues, no generalicemos. Ah. No, pero eso, así que exorcicemos a la señorita Roth por lo enferma de caliente que es. Sí, redoble de tambores. Así que, pero Spider-Man Úbeda, que aquí se parece mucho al señor de la querencia. Este tipo también hay que exorcizarlo, no se puede ir así con las manos vacías. Así que llamemos al curita luego porque estos dos están de muerte y de miedo. Eso ha sido el exorcismo de esta noche. ¿Con qué seguimos? Ustedes no saben nada, no saben nada. ¡Con un tema! ¡Vamos con una canción! No. Si este programa más... Nos vamos a ir... Perfeccionista que hay. Antes de que esto termine, porque como esto fue un robo express de paranormal, ¿eh? Así es. Nos vamos a ir con un cantante nacido en México en 1970, el 19 de abril. Luis Miguel. Estamos hablando. Esa es la reportera. Pero si la reportera estrella. Luis Miguel es un popular cantante mexicano. Me acabo de equivocar porque no nació en México, sino que en Puerto Rico. Claro. Chan, chan. Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. ¿Quién no se sabe las canciones de Luis Miguel? Yo. Uno yo puede no poner son buenísimas. Odio Luis Miguel. Odio. Tiene muy buenos temas. Música pop, bolero, mariachi, balada, romántica. A este puertorriqueño no se le escapa nada. Sí, me quedo con la música de Luis Miguel, a todos estos grupos contemporáneos como Sin Bandera, Camila, que realmente no. ¡Mientes! Entonces, me quedo con los más viejitos, así como... Antes de que este programa expire, muera, no, vaya a la tumba, el del día de hoy, y para que la gente se pueda ir con un tema, así como para pensar bien qué hacer la noche de martes... Nos vamos a ir con algo que suena como Miénteme con un beso. Pablo, no lo conozco, así que no puedo decir nada. No entiende nada. No entiendo nada. Pero ya estamos de vuelta porque ¿cuál es la... ¿Dónde la gente puede descargar Paranormales? Ah, era en jgmradio@blogspot.com. Háganle eso. Y pronto vamos a estar en un podcaster bastante bueno. Muy bien. Y muy pronto, Gitano Armazábal, usted va a poder escuchar su voz a través de Radio Universidad de Chile. Ah, por Chilensis tú dices. Por Chilensis. Ah, muchas gracias, sí. Exactamente. Escuchen Chilensis, un buen programa. Sí. Después de Paranormalia o antes de Paranormalia. Porque en Radio JGM seguimos siendo otra comunicación. Usted quédese con Luis Miguel y cántelo desde el pulmón. Desde el pulmón. Ahí vamos. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito. Estamos de vuelta y para despedirnos, Gitano lleva. ¿Qué no pueden hablar? Ahora no pueden hablar. No, es que estamos viendo cómo te rascabas esta parte. Está rascando. Está rascando. ¿Qué van a pensar? Nuestro radio escucha. No, nada. Sí, yo también me lo rasco. ¿Qué tenemos que hablar ahora? Pues nada más, pues si se acabó el programa. Pero por eso despídase, po. Ah, bueno, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Esto no se va a volver a repetir, muchachos y muchachas. Salvo por... tuvimos el problema última hora de que la familia Marín no estuvo. Y bueno, ya desde la próxima semana, como venimos también entrando de vacaciones, espero que todos entiendan. Pero ya desde la próxima semana empezamos a todo dar. Éganle, ¿qué frase más antigua de mis tiempos? Así que empezaremos con todo para que usted escuche Paranormalia como el semestre pasado, como la gente. Así es. Oye, Eva, el micrófono es tuyo. Así es, damos las gracias a todos nuestros radioescuchas y bueno, en nombre de la familia Marín también nos despedimos y como decía Pablo, esperamos que esta situación no vuelva a ocurrir y que estemos obviamente todo el equipo paranormal. Así que muchas gracias y eso ha sido todo. Esto fue todo Paranormal en Radio JGM. Somos otra comunicación. Y no olvide, este jueves, Foro de Periodismo de Música en el Auditorio Jorge Müller. Con... este jueves, po. Este jueves 19. Ah, Con Sergio Cristino. Se me olvidaba, no en vivo Sergio que iba para Normalia. Se me olvidaba. Sergio Cancino de Radio 1, ex Rock and Pop. Daniela Pérez, coordinadora en Chile de Rolling Stones. Y Marcelo Mardones, sello azul, Oveja Negra. ¿Usted lo supo primero en Paranormalia? Yo sabía que era Oveja Negra. Lo sabía. Y esto se acabó. ¡Nos fuimos! Chao. Ella manda el tiempo bailando, manda.